Y esto que se llama El Soltero. La música de Láser. Y rápidamente continuamos con más saludos por allá. Gerardo, ¿qué tienes por aquel lado? Claro que sí, vamos a enviarles más saludos por ahí para toda mi gente que ya nos acompaña aquí en esta bonita noche. Monterrey, Nuevo León. Este tema que se llama